Arañas de Marte. Muy buenas, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Habitáis las catacumbas y estáis ahí metidos en cuevas, que sois cueveros. Escueveros. Nada, os vamos a proponer, nos queda poquito ya para acabar la temporada, pero os vamos a proponer un programa bien interesante porque hoy tenemos con nosotros a Sagar Male Verdaguer. Así es, from Mataró, ni más ni menos. Sí, señor. Cabros de pura cepa que, hablando de catacumbas y cuevas, nos va a introducir en el mundo subterráneo del gran Tom Waits. Tom Waits experimental. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, como os habíamos comentado, en nuestra introducción tenemos a Sagar Malek y aquí estamos encantados porque hoy vamos a hablar de Thomas Alan Waits, más conocido como Tom Waits por todos nosotros, el californiano, que ya, bueno, una obra extensísima que con Sagar vamos a poder repasar en su parte más experimental. El bardo de Sonoma. Hola, Sagar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Repetición, ¿eh? Y con sí. También programa experimental. Hombre, encantados de que estés aquí con nosotros. Solo te iba a decir, bienvenido de nuevo a esta tu casa, Arañas de Marte. Por cierto, el otro día vi la última película de Jim Jarmusch, la de Los muertos no mueren, y ahí sale Tom Waits haciendo un papel muy curioso. Sí, es que tiene toda una faceta de actor y que justamente Jim Jarmusch aprovecha su enigmática y extravagante personalidad para hacer personajes igual de enigmáticos y extravagantes. Sí, señor. Bueno, Sagar, nos has preparado un programa. A ver, estos son los programas que más nos gustan, que son esos programas en los que venimos en plan pasando de todo, no hemos preparado nada porque nos lo va a hacer todo el invitado, el experto. Los programas más comerciales que hacéis. Y son los programas más comerciales también que hacemos, efectivamente. Entonces, nos has preparado una inmersión en el lado oscuro de Tom Waits, como si tuviera un lado claro. Exactamente. No, a ver, yo creo que Tom Waits, si algo tiene es que tiene una cantidad de obra, eso es evidente, inmensa, que tiene una enorme capacidad de tocar muchísimos palos y siempre hacerlos acorde a su sonido. Es decir, hay cosas de una con total y absoluta variedad y siempre suenan a Tom Waits, ¿vale? Entonces, la historia de Tom Waits, claro, para mí es una historia personal porque yo creo que es prácticamente si me tuviera que quedar en una isla solitaria, pues elegiría un disco de Tom Waits como única opción a quedarme, porque wow. Todos los palos de Tom Waits que toca, de alguna manera son los que a mí me han formado musicalmente y con él aprendí en mi tierna adolescencia, ¿vale? Y una de ellas es que, bueno, como es evidente, a mí me gusta yo prefiero llamar música de vanguardia que música experimental. Uh-huh. Experimental significa casi nada. Pero bueno, que Tom Waits es una parte de experimentación sonora, de sonidos que se pueden sumergir pues desde las vanguardias musicales hasta las vanguardias de la música de cabaret, ruido, crujidos, gruñidos, todo lo que tú quieras, o lo que es la música hablada, es decir, el contar historias, pero que tiene una vertiente musical, su manera de contar historias. Entonces, todo esto a mí es como una selección muy personal, porque en el fondo a mí todo esto me ha formado mis gustos musicales, ¿no? ¿Qué os parece si empezamos escuchando, ¿no? Escuchando uno de los temas que nos has elegido para después ya hacer una inmersión. Venga. Pues podemos empezar con The Piano Has Been Drinking, 1976, su disco Small Change. My nectar is asleep, and the combo went back to New York. The jukebox says to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone out of cigarettes, and the balcony is on the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and they can't see out of the other, and a piano tuner's got a hearing aid, and showed up with his mother, and a piano has been drinking, and a piano has been drinking, as the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast, and the owner is a mental midget with a IQ of a fence post, 'cause the piano has been drinking. The piano has been drinking, and you can't find your waitress with a Geiger counter, and she hates you and your friends, and you just can't get served without her, and the box office is drooling, and the bar stools are on fire, newspapers were fooling, and the ashtrays have retired, 'cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not not me, not me, not me. Hay una cosa bastante graciosa sobre esta canción, que tiene una letra también bastante graciosa. Entre otras cosas, creo que habla de una alfombra que necesita un corte de pelo, que me parece una visión muy chula. Y que es como de la faceta de esos años 70 en los que Tom Waitsworth como que construye una figura muy del bebedor y fumador empedernido, ¿no? De un bohemio ahí un poco tirado. Sí, yo creo que de eso se hace todo un mito, él también se lo hace, evidentemente. Pero curiosamente, la obra, en el momento en que su obra empieza a ser sólida en cuanto a álbumes, no tanto en cuanto a la belleza de sus canciones, pero en cuanto de álbum a álbum, es justo uh-huh. cuando deja beber y se casa. Sí. En ese momento, sus obras, podríamos decir, Swordfish Trombones, que es su álbum así que marca uh-huh. un cambio, él deja de beber uh-huh. y se pierde ese mito y no deja de ser, sino que al revés, casi que podríamos decir que crece el mito. Y ahí, bueno, pues es el está hablando, el tema ese que habéis puesto, pues habla del piano que ha estado bebiendo, que no he sido yo, y habla de toda uh-huh. su locura bebedor. Pero la manera de sonar y tocar, pues es de un sonido completamente disonante, ¿no? Y prematuramente está trabajando en este tipo de lenguajes de, que digo yo, de músicas de vanguardia. A mí Small Change es el disco que más me gusta de la época que tiene con Asylum Records, la verdad. Es el disco que más me gusta. Ahí es cuando también montó la banda esta, ¿no? Los Nocturnal Emissions. Y estaba con Ricky Lee Jones también. Vamos a pasar al siguiente disco. Todavía estamos en esta época antes de dejar el alcohol y de casarse con Kathleen Brennan. Estamos en los años 70 y en el año 78 sacó un disco, Blue Valentine, y nos has escogido una canción de este disco también. Red Shoes by the Drugstore. Ah, bueno, sí. Ahí, bueno, es un tema más, digamos, del jazz, más misterioso, contando toda una historia, con toda su manera de narrar. Y su manera de narrar, pues, luego constituye todo un estilo propio, cuentacuentos, digamos, ¿no? Pero ahí tiene una manera, digamos, cantando, hablando, digamos, pero esto está muy conectado con la música jazz, pero bueno, tiene una manera muy peculiar de sonar. Rain splashed a nickel and spilled like Chablis all along the midway. There's a little blue jay, a red dress, a sad night. One stroll in a root beer, a compact with a cracked mirror. And a bottle of evening in Paris perfume was this sad tune. He told her to wait by the magazine. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes. And wear those red shoes. There's a doc who let the bus stop. Umbrellas arranged in a sad bouquet. Little Caesar got caught. He's going on down a second. He was cooled. Changing stations on the chamber to steal a diamond ring from a jewelry store for his baby. Loved the way she looked in those red shoes. She waited by the drugstore. Caesar never been this late before. Dogs bit the moon, rattled a chain, and a cold jingle of taps in a puddle. Was a burglar alarm snitching on Caesar. And the rain washed memories from the sidewalks. The hound splashed the nickel full of soldiers. Santa Claus is drunk in the ski room. It's Christmas Eve in a sad cafe. When the moon gets its way, there's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, red shoes. So mad at night by the drugstore. Mad at night by the drugstore. Mad at night by the drugstore. Going out at night, going out at night, going out at night. Wear your red shoes, red shoes. Y después, bueno, ahí es cuando rompe precisamente con Ricky Lee Jones, porque con Kathleen Brennan se casó en el 80, o sea que ahí en ese periodo es cuando... Kathleen Brennan, por cierto, es la que le presenta a Francis Ford Coppola, me parece, a Tom Waits. Sí, exactamente. Y bueno, él creo que hace todo un mito también, bueno, no hace todo un mito, es decir, que a Kathleen Brennan firman a dos todos los temas que son a posterior... Y bueno, yo, para mí, Corazonado, One Home from the Heart, no sé si ese sería el álbum que yo elegiría o es Worthless uh-huh. Trombones, si me quedara en una isla solitaria. Este es un álbum completamente vinculado al amor, o sea, un álbum de amor y de amor en sonido, en temas, en todo, ¿no? Pero es la otra faceta de Tom Waits, el Tom Waits, la faceta absolutamente de humana, destrozada de amor, con los sentimientos a flor de piel, y tiene uh-huh. las baladas de Tom Waits, por mucho que sea el cantante más ronco, de utilización de instrumentos más raros y de sonidos vanguardistas, también tiene los temas como más casi ñoños, ¿no? más desgarradores de amor, y Corazonada es un gran ejemplo. Y la canción que nos has elegido de la banda sonora de Corazonada precisamente es You Can't Unring the Bell, que es una canción que tiene su gracia, esos susurros ahí, esa especie de, yo creo que hay hasta timbales. Can't unring a bell, Junior. It'll cost you to get out of this one, Junior. She's got big plans that don't include you. Take it like a man. Bueno, pues aquí Tom Waits ya ha conocido a Kathleen Brennan, que le ha puesto en contacto con mucha música muy guapa y muy rara, como entre otros Captain Beefheart, que influye completamente en la forma de Tom Waits de componer y de grabar a partir de ese momento. Vamos con mi disco favorito de Tom Waits, Swordfish Trombones. 1983. Bueno, Swordfish Trombones, el pez de espada de trombón, bueno, es tan surrealista sus letras como el propio título, y es una total y absoluta creatividad. A mí me parece un álbum ejemplo de la desbordante creatividad de este hombre, y que antes y después, es decir, que aunque suponga un antes y un después este álbum, su carrera tiene continuidad, es decir, no abandona nada de lo anterior y apunta todo lo posterior, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay sonidos, pues esto, de sonidos donde utiliza mucho sonido de lo que yo digo vanguardia, de cabaret, de orquestina, de uh-huh. Nino Rota, de, bueno, de todas estas músicas, digamos, más de cabareteras también, ¿no? Y es el primer disco que hace con Island Records también. Sí, se ve que Asylum Records ya estaban un poco hartos de esta vertiente más rara de Tom Waits y de haber intentado convertirlo en una pequeña estrella, y Chris Blackwell, el jefe de Island, se le acercó y le dijo, yo te voy a querer. Y mira lo que pasó gracias al ojo de este hombre. En esa época hay una cosa que dijo Waits que a mí me gusta mucho porque conecta mucho con lo que Sagar está diciendo, ¿no? Lo voy a leer porque son tres líneas. Decía Waits, tus manos son como perros yendo a los mismos sitios de siempre. Tienes que tener cuidado cuando tocar no está en tu mente sino en los dedos, porque vas a sitios felices. Tienes que romper con tus hábitos o no explorarás, tocando solo lo que es seguro y agradable. Estoy aprendiendo a romper con esos hábitos tocando instrumentos de los que desconozco todo, como el fagot o el waterphone. Ole. Bueno, Sagar, de las tres canciones que nos has elegido, Dave the Butcher, Trouble Braids y Town with No Cheer, nos vamos a quedar con esta última, que es una canción pues que tiene gaita, que tiene arpa, armonio, es como un aire muy melancólico, ¿no? Y para mí también hay una cosa que también introduce Tom Waits a partir de esos álbumes, que es lo que, digamos, yo hablaría de tres, yo podría haber hecho tres programas, no uno, no te creas. Hombre, ya te digo. O sea, vamos, como después de lo de REM, podríamos hacer tres de Tom Waits. Este es un boom que nos lanza. Uno es el Tom Waits de hoy, el más vanguardista, digamos. Otro sería el humano, el que habla de amor y tristeza. Y el tercero, el étnico, porque Tom Waits empieza a utilizar muchos instrumentos que se salen del sonido clásico, del rock, del blues, de todas sus influencias, y coge muchos instrumentos que vienen de otro tipo de tradiciones y las toca a su manera. Eso evidentemente conecta con la manera de utilizar los instrumentos, la gente que trabaja la música de vanguardia, ¿no? Town with No Tears. pub and no branch wall. Though the townspeople here fought a Vic Rail decree to their name. Oh, it's boiling in a miserable March 21st. Wrap the hills in a blanket of Patterson's curse. The train smokes down the xylophone. There'll be no stopping here. All you can be is thirsty in a town with no cheer. Y ahora vamos a ir hasta el 87 con Frank's Wild Years, que nos conecta un poco con otra faceta de Tom Waits, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con las obras de teatro, los musicales y todo eso que este hombre ha hecho a lo largo de su vida. Sí, además, bueno, es una faceta importante también porque él mismo la ha desarrollado como actor. Pero como yo siempre digo, Tom Waits conecta con lo anterior y lo posterior. O sea, sus rupturas nunca son realmente rupturas y al final habla de personajes, digamos, extraviados en la sociedad. Y de todo esto podemos coger tanto de antes como de después, historias. Además, creo, diría yo, que incluso el título y la historia de Frank Wild Years ya estaba en un álbum anterior como tema en solitario, creo. Antes sí, sí. Es verdad, es cierto. En Surface Trombones, precisamente. Sí, pero bueno, luego vamos a escoger de ahí. Bueno, nos ha escogido Sagar, Please Wake Me Up. Thank you. Y yo creo que nos podemos adentrar en otro momento cumbre, ¿no? Que es Bond Machine. Sí. Bueno, él continúa siendo cada vez más punky, pero no punky porque su sonido sea como punky, sino porque cada vez lleva al máximo la distorsión del sonido, el no tener fronteras en cuanto a la manera de utilizar los instrumentos, el sonido, su propia voz. Hay una cosa que a veces parece cuando dejas oír a Tom Waits, hay gente que piensa que Tom Waits tiene mala voz, y si algo entiende Tom Waits es una técnica vocal con una enorme gama de registros, aunque su voz sea absolutamente ronca y se caracteriza por esto, pero tiene una gama, de variedades vocales en el sonido grave inmensa. Y bueno, en estos álbumes, a partir de ese momento, empieza a explorar mucho todas estas sonoridades también, ¿no? He visto que está hasta el bajista de Primus, que es un... Les Claypool está ahí en el disco. Eso lo he descubierto. Ha tocado varios discos de Tom sí, Waits. ¿No? Sí, pero no sabía que en este estaba. Y de este disco pusimos, ¿te acuerdas? De este disco pusimos Earth Die Screaming cuando estuvimos haciendo los programas sobre canciones apocalípticas. Pues, pero fíjate que se nos escapó otra en este mismo disco, y es una de las seleccionadas por Sar, que vamos a poner a continuación, que se llamaba All Stripped Down, y que también era una canción sobre el juicio final. Sí. No, y ahí esta canción se nota esto que digo yo del dominio que tiene de la voz, ¿no? Para hacer cosas absolutamente destructivas, pero para hacer esto hay que tener mucha, mucha técnica de voz, ¿no? All Stripped Down. All stripped down. Bueno, vámonos un poquito después, ¿no? Del 92 de Bond Machine a Black Rider. Al 93. Otra colaboración con el director teatral Robert Wilson y en este caso una obra coescrita con William Burroughs. Uh-huh. Sí, señor. El mítico señor aquel de los años 60 y el LSD y todo eso, ¿no? El guionista también. Sí, y ahí digamos lo que yo digo musicalmente, la selección es una selección que tiene un componente musical de vanguardias, ahí es donde se mezcla la literatura de vanguardia, el teatro de vanguardia, es decir, esta gente es, son los hitos de lo que es el teatro y la literatura de vanguardia, ¿no? Entonces, claro, es como un poco un camino natural, ¿no? Juntarse con esa gente y con también, ¿no? Como todo lo llevaban a un extremo determinado, bueno, especialmente uh-huh. William Burroughs en literatura, ¿no? Bueno, nos habías elegido varias cosas, ¿eh? Black Box Theme, ¿no? Que tiene hasta marimbas. I'm No Sin, Flashpan Hunter, Gospel Train que se grabó por primera vez, si no sé si lo sabéis, en 1872, porque es una canción tradicional de gospel, un espiritual. Fíjate. Los Fish Jubilee Singers la grabaron. ¿Cuándo nos quedamos de aquí? Si os parece, nos quedamos con una especie de spoken word cantado por el propio William S. Burroughs, que se llama Take No Sin, y que tiene como un teclado así como de estos locos, así como que parece que hay un gato tocando el teclado, que suena, a mí me suena al tema del Imperio de la Guerra de las Galaxias. Vale, perfecto, pues el Imperio de la Guerra de las Galaxias. Off your skin and dance around in your bones. When it gets too hot for comfort and you can't get ice cream cones, 'tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Just like those bamboo babies down in the South Sea tropic zone. Ain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. When you hear sweet syncopation and the music softly moans, ain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. When it gets too hot for comfort and you can't get ice cream cones, 'tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Just like those bamboo babies down in the South Sea tropic zone. Ain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Pasan 6 años. Pasan 6 años desde Black Rider, que fue su último disco, a Mule Variations, que es el disco del 99 con el que retornó a la música grabada. Yo tengo que reconocer que es uno de mis discos favoritos de Tom Waits, junto con Swordfish, Trombones, Bone Machine y Closing Time, que también me encanta, en una línea completamente diferente. Y a mí Mule Variations me encanta. Además, yo creo que es un disco que estoy casi seguro que me regalaron aquí estos, el Asier, sí, y otra gente. Yo también estoy casi seguro. No es por nada. A mí Closet Time friki, ¿eh? También me fascina, ¿eh? aunque vaya de vanguardista por la vida, no es tan clásico, ¿eh? Para mí son historias muy, muy desgarradoras y muy duras. Y me parece, vamos, también me parece un álbum fascinante, sí. Pero vamos, Mule Variations es que es muy friki, en el mejor sentido, ¿eh? La palabra. Sí, claro. Nos has escogido un tema que se llama What's His Building, que es lo que está construyendo ahí dentro, que es como también una especie de spoken word en el que un vecino o alguien habla inquietantemente sobre alguien, ¿no? Que está dentro de su casa y le está espiando o algo así. Sí. Me parece que es una canción que ocurre casi siempre, pero en este caso lo que es la letra, la manera de vocalizarla y la musicalización tan misteriosa, me parece que está súper bien integrado todo, ¿no? Y es muy, muy, muy teatral esta canción. What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But there's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife. Some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I'll bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night, signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know. Año 2002, dos discazos. Por el precio de uno. Bueno, no fueron por el precio de uno. Realmente. Ojalá hubieran sido por el precio de uno, pero bueno, que fueron Alice y Blood Money, que son dos discos maravillosos también. ¿Qué podemos hablar de Alice? Que está basado, ¿no? Ese nombre nos lleva a Alicia en el País de las Maravillas. Sí. A quien le faltaba Alicia, digamos, yo creo, en su carrera. También decir que eso de hacer dos álbumes en un año, bueno, en este caso fue dos álbumes separados, pero es muy habitual en él. Es decir, sí, posteriormente sacó, creo que también elegí un tema de Bowlers y Orphans, eso. Orphans son tres álbumes. Y luego sacó otro que había una parte de directo y otra parte de spoken word. O sea, que es, no es raro hacer varios álbumes en un periodo corto de tiempo. Lo que pasa que en ese caso no los grabó como un doble, sino que fueron dos álbumes separados. Pero bueno, tienen bastante continuidad los dos álbumes estos. Aún no ha conseguido, perdonad por la tontería, aún no ha conseguido hacer como los King Gizzard and the Lizard Wizard, los australianos, que han sacado, creo que iban a sacar 12 discos el mismo año, y creo que iban ya, bueno, quiero decir, el año pasado, y creo que lo consiguieron, vamos, o sea, y encima discos buenos, perdón por la tontería. No, bueno, y aparte que también da apunta a otro tema, que bueno, yo no sé qué relación tiene con la industria el señor Tom Waits, pero a mí me da la sensación que él graba cuando le sale, porque de hecho lleva muchos años sin grabar nada, o llevó muchos años sin grabar nada y luego salió el triple de Orphans, es decir, que da la sensación que él graba cuando le sale, le da la gana, o sea, no cuando le pide la industria, ¿no? Vamos a poneros Del Alice, un tema que se llama Found, una canción en la que parece el instrumento principal es un violín que parece una sierra más que un violín. Es una cosa, sí, parece que está llorando además ahí ese violín, ¿no? Una melodía ahí como medio triste, medio no sabría muy bien cómo definir, es la que cierra el disco, está muy bien esa canción. ¿Y del Blood Money qué podemos poner? Pues, no sé, pues... Bueno, la que se ha elegido, vaya. Básicamente que Sagar nos ha elegido una canción que se llama Calíope. ¿Sabes? Es un instrumental. Sagar, cuando he oído Calíope, ¿sabes a lo que me ha llevado? Igual es una chorrada mía. Me ha llevado a la música dodecafónica, tío. Me ha conectado. Sí. Había un punto ahí que me conectaba todo ese mundo. Sí, a mí mucha música suya me lleva, lo que pasa es que no creo que componga con técnica dodecafónica, ¿no? Pero sí que él junta, a la hora de componer, junta notas que no pegan, pero que su manera de hacerla pegan, es decir, que de eso, de alguna manera, viene de esa experimentación que hizo la vanguardia a partir del dodecafonismo. Bueno, y un poco los sonidos que las notas que juntas por melodía no sonarían y en cambio las acaba sonando. No sé si es dodecafónico, pero vamos, la observación me parece pertinente, digamos. Sí, es que este tema me ha conectado mucho, ¿no? Otros también tienen esa idea que tú estás contando, pero... Y está basada en una obra teatral, en Wojciech. Sí, tanto Alice como Blood Money son otras dos colaboraciones teatrales con Robert Wilson, que es que, vamos, este hombre le ha servido para canalizar mucha de su música. Nos quedamos con Calliope, que a mí me suena también un poquito a un Nino Rota un poco descacharrado. Sí, sí, sí, te acuerdo con esto. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y vamos con una nueva locura, que es el disco triple Orphans del año 2006. Orphans, en principio es una recopilación de temas que no encajaban en ningún álbum, pero para mí acaba creando una obra conceptual en la cual son temas, digamos, a lo Tom Waits más rockeros, otros son temas mucho más lentos y de amor, y la faceta es otra de Tom Waits, y otro es más experimental, que es el Bastards. Sí, ¿vale? Claro, entonces, claro. Creo que es como hemos hablado del Tom Waits bastardo, ¿no? Y digamos, porque todo este álbum, todo ahí, o sea, yo creo que justamente en Orphans se demuestra a menos dos de las facetas que yo digo, que hay una faceta que es el Tom Waits más humano, amoroso y de canciones muy líricas, y el Tom Waits más desgarrado y digamos experimental o vanguardista, que es el Bastards. Y luego está un tercero. Por lo tanto, ese álbum ahí, como que por mucho que sean restos, no. Y otra cosilla importante es que en este álbum hay una canción de Palestina. Hombre, es verdad. Pues podríamos ponerla, ¿no? ¿O qué? Road to Peace, es a Road to Peace, que Tom Waits no tiene una faceta que a mí me faltaría como artista completo, es que fuera más político, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pero en cambio ese tema es brutal, es decir, solo tiene un tema justo de Palestina y la letra, bueno, tiene su qué. Tiene una canción de Palestina. A tope. Bueno, Sar, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido este Waits experimental. Yo creo que nos quedamos con dos cosas. Una, que como hay otras dos facetas de las que hemos hablado con Waits, las tenemos pendientes para la temporada que viene, pues poderlas hablar. Y dos, y muy importante, es que no, como no hay dos sin tres, pues que obviamente las podemos hacer contigo. Claro. Encantado. Bueno, y aparte que me resultáis muy Tom Waitsianos, vosotros, porque en vuestro programa se tritura un poco de todo y no deja de ser nunca muy arañas de Marte. Eso es verdad. Porque qué locos se les ocurriría ver un programa monográfico de Tom Waits experimental, pues arañas de Marte. Gracias, gracias, Sara, por compararnos con luminarias como Tom Waits. Qué emoción. Y a todos y a todas, ya sabéis, os esperamos la semana que viene, probablemente con el último programa de la temporada. ¿Qué me estás diciendo? Sí, ¿no? Ya es hora de que nos cojamos unas merecidas, espero, vacaciones. Es que sí, que merecidas van a ser, te lo juro. Te lo juro por todo. Y nada, ya sabéis que nos escucháis como siempre en Radio Almaina de Granada, 88.5, en la 97 Irratia Bilbao, 97.0 FM y por todos los medios online y demás que tenéis a vuestra disposición. Agur. Agur, Sagar, muchas gracias. Children never spend a night away from home, and his mother held his photograph up in the New York Times. You see, the killing has intensified along the road to peace. He was a tall, thin boy with a wispy mustache, disguised as an Orthodox Jew, on a crowded bus in Jerusalem. Some had survived World War II, and the thunderous explosion blew out windows 200 yards away, with more retribution than 17 dead along the King George L and Jaffa Road. Passengers boarded bus 14A in the aisle next to the driver, Abdel Mahdi Chamney. And the last thing that he said on earth is, God is great and God is good. And he blew them all to kingdom come upon the road to peace. Now in response to this, another kiss of death was visited upon Yashir Tihai. Israel says, isn't a mouse senior militant? And Israel sent four choppers in, flames and